amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Escribir mis memorias, apuntarme a cualquier clase de bombardeo, no tener otra fe que la piel, ni más ley que la ley del deseo. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión, pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo para merecer esto. Encontrar la salida de este gris laberinto, sin pasión, ni pecado, ni locura, ni incesto. Tener en cada puerto un amante distinto, no gritar que he hecho yo. Bailan un tango con mi pasado. Tus cejas son las rejas de una prisión. Tus labios son el fuego por duplicado. Tu olvido es un descuido de mi pasión. Tu cuello es una rama para colgarse. Tu mente un crucigrama sin terminar. Tu ombligo anda buscando dónde ocultarse. Boca es un milagro de la humedad. Tus ojos son dos gatos por los tejados. Tu nuca un callejón al oscurecer. Tu pelo es el más negro de los pecados. Tus dientes son agentes de Lucifer. Entra y señora, que cada hora cambia de piel, culpa y decente. De serpiente dejas camino de alquitrán, lluvia que llueve, besos con sal. Salen todas mis pesadillas. Tus uñas acribillan mi corazón. Tus pechos dicen que eres una chiquilla. Tus muslos saben que eres mi perdición. Tu piel es una patria para mis manos. Tu vientre un desayuno con vino y pan. Por tu cintura sale el sol más temprano. Y se muere el verano cuando te vas. Tu pubis es un delta de agua salada. Tu falda la más corta de Chamberí. Tu risa es una lágrima equivocada. Tu cama se inventó para no dormir. Entra y señora, que cada hora cambia de piel, culpa y decente. De serpiente dejas camino de alquitrán, lluvia que llueve, besos con sal. Hembra y señora, que cada hora cambia de piel, golfa y decente. De serpiente dejas camino de alquitrán, lluvia que llueve, besos con sal. Hembra y señora. Thank you. y señora, que cada hora cambia de piel, golfa y de siempre. De ser quien te dejas caer, flor de alquitrán, lluvia llueve. Besos con salmendra y señora. Placeres que brindan las mujeres que pasan de los 30. Entre las casadas, búscate amadas. Los cuernos le pondrán a tu almohada su sal y su pimienta. Tienes que conseguir que su marido valga paternudo el elegido. Tendrá que ser pipinita. Huye de la mujer del comisario. ¿Qué vas a hacer desnudo en el armario de un tipo que va armado con dos? Siempre tan moderno, es la solución, pon un par de cuernos a tu depresión. Siempre tan moderno, es la solución, pon un par de cuernos a tu depresión. En asuntos tales, las clases sociales compiten, pero siempre sobresale la noble clase alta. Las señoras con rango y posición, si no adornan la frente del varón, notan que algo les falta. Pero que no te lleve el desenfreno, hacer de gallo en el corral ajeno y alguna cenicienta obrera, y menos si el marido es un parado. De cornudo apaleado se pone hecho una fiera con dos. Siempre tan moderno, es la solución, ponle un par de cuernos a tu depresión. Siempre tan moderno, es la solución, ponle un par de cuernos a tu depresión. Si quieres seducir a alguna esposa machosa y posmoderna, tiene mala pata que al tercer cubata se duerma en el sillón y tú allí con el rabo entre las piernas. Nada mejor que un buen ejecutivo, apóstol de programas intensivos, almidonado como un traje, elige de entre todos los maridos ese infeliz que siempre está reunido y siempre de viaje. Ponle, siempre tan moderno, es la solución, ponle un par de cuernos a tu depresión. Siempre tan moderno, es la solución, ponle un par de cuernos a tu depresión. Siempre tan moderno, es la solución, pon un par de cuernos a tu depresión. Siempre tan moderno, es la solución, pon un par de cuernos. Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, tratando de entrar aquí a la al Face, pero algo falla, no sé, pero ya tenemos rato aquí, entonces estamos grabando el programa. Vamos a estar escuchando a Joaquín Sabina el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Si nos da chance de entrar al aire, pues chido, si no, pues pues tendremos que hacerlo así, programa grabado. Por lo pronto ya escuchamos ahí, Yo quiero ser una chica Almodóvar, Beso con sal y Cuernos. Fueron las dos, tres rolas que estuvimos escuchando de este cuate, el Joaquín Sabina, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Yo soy Ricardo el Híbrido y los saludo aquí desde Sublevarte Radio el día de hoy, Joaquín Sabina. Vamos a escuchar más rolitas de Joaquín y mientras tratamos de entrar al aire, aquí vía Facebook, vamos a la música que el día de hoy tenemos para todos ustedes. Vamos a escuchar esta que se llama Oiga Doctor, a ver qué les parece. Oiga doctor, témbame mi depresión, no ve que los amigos se apartan de mí. Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga doctor, devuélvame mi rebeldía, ahora que a la carta tengo cada día y viajo con American Express, algunas de las cosas. Oiga doctor, me imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Oiga doctor, esta vez me falló la acupuntura, ¿acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oiga doctor, a ver si tengo cura, solo quiero ser yo, y ahora paro con mi caricatura. Oiga doctor, devuélvame mi fracaso, no ve que yo cantaba en la marginación. Devuélvame mi odio y mi pasión, doctor, hágame caso. Quiero volver a ser aquel payaso con alas en los pies. Oiga doctor, devuélvame mi excitación, llevo ya 5 meses sin una erección. Incluso en un gimnasio me inscribí, pero no me curaron. Oiga doctor, cada miembro me hincharon, menos el viril. Oiga doctor, esta vez le falló la acupuntura, ¿acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oiga doctor, no se me empina desde que me mando tener cuidado con la nicotina. Oiga doctor, falló la acupuntura, ¿acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oiga doctor, nada de disimulos, la cumbre se me está clavando por momentos en el puro. Oiga doctor, que adelantas sabiendo mi nombre, cada noche tengo uno distinto, y siguiendo la voz del instinto me lanzo a buscar. Imagino preciosa que un hombre, algo más, un amante discreto, que se atreva a perderme el respeto. No quieres probar, vivo justo detrás de la esquina. No me acuerdo si tengo marido, si me quitas con arte el vestido, te invito a champán. Le solté al barman 1000 de propina, apuré la cerveza de un sorbo. Acertó quien el templo del morbo le puso a Esteban, peor para el sol, que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Al llegar al portal nos buscamos como dos estudiantes en celo, un piso antes del séptimo cielo. Se abrió el ascensor, nos sirvió para el último gramo, el cristal de su foto de boda. No faltó ni el desfile de moda de ropa interior. En mi casa no hay nada prohibido, pero no vayas a enamorarte. Con el alba tendrás que marcharte para no volver, olvidando que me has conocido, que una vez estuviste en mi cama. Hay caprichos de amor que una dama no debe tener, peor para el sol, que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna. Es mejor le pedí que te calles, no me gusta invertir en quimeras. Me han traído hasta aquí tus caderas, no tu corazón. Y después, ¿para qué más detalles? Ya sabéis, copas, risas, excesos, ¿cómo van a caber tantos besos en una canción? Volví al bar a la noche siguiente a brindar con su silla vacía. Me pedí una cerveza bien fría y entonces no sé si soñé o era suya la ardiente voz que me iba diciendo al oído: me moría de ganas, querido, de verte otra vez, peor para el sol, que se mete a las 7 en la cuna del mar a roncar, mientras un servidor le levanta la falda a la luna, peor para el sol. Esos que se quejan solo por vicio, si la vida se deja, yo le meto mano, y si no, aún me excita mi oficio. Y como además sale gratis soñar, y no creo en la reencarnación, con un poco de imaginación, partiré de viaje enseguida, a vivir otras vidas, a probar otros nombres, colarme en el traje y la piel de todos los hombres, en Melilla, pintor en Montparnasse, mercader en Damasco, hostalero en Sevilla, negro en Nueva Orleans, viejo de Sodoma, deportado en Siberia, sureño en Baré, policía ni en broma, triunfador de la feria, gitanito en Jerez, Taur en Monte Carlo, cigarrillo en tu boca, taxista en Nueva York, el más chulo del barrio, tiro porque me toca, suspenso en religión, confesor de la reina, mantelillero en Cádiz, tabernero en Dublín, comunista en Las Vegas, ahogado en el Titanic, flautista en Jardín. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Villarista, tres bandas, insumiso en el cielo, dueño de un cabaret, arañazo en tu espanta, tenor en Rigoletto, pianista de un burdel, vocero en La Habana, sano en Venecia, anciano en Shangri-La, polizón en tu cama, vocalista de orquesta, mejor tiempo en Le Mans, cronista de sucesos, detective en apuros, conservado en alcohol, violador en tus sueños, suicida en el viaducto, guapo en un culebrón, morfino mano en China, desertor en la guerra, boxeador en Detroit, cazador en la India, marinero en Marsella, fotógrafo en Playboy. Pero si me dan a elegir entre todas las vidas, yo escojo la del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. La del pirata cojo, con pata de palo, con parche en el ojo, con cara de malo, el viejo truán capitán de un barco que tuviera por bandera un par de tibias y una calavera. Bueno, esa rola se llamó la de Pirata Cojo. Así se llama. También escuchamos Peor para el Sol y Oiga Doctor en este segundo bloquecito, que apenas pudimos entrar al Facebook. Ya saben que no nos quieren en Facebook. Entonces, ya habíamos escuchado algunas otras rolas más, pero no habíamos podido entrar al Face. Entonces, bueno, pues tenemos afortunadamente lo estamos grabando, y bueno, pues si ustedes quieren escucharlo posteriormente, la banda que ya está ahí en el Face, ya pudimos entrar, pues posteriormente pues lo pueden escuchar todo completo, porque ya tenemos ahí un ratito transmitiendo. Mandamos saludos a Jessica Stromi Méndez, Marín, Marisela Palacios, Eloísa Fernández, un cuate que tiene un nombre en ruso, que no sé, Onkpakt Kart, Katun, quién sabe qué, Karina Rodríguez, Agraina, Salgado Durán, bueno, va llegando Ross Rossi, también, saludos. Y bueno, pues les digo que tenemos, bueno, no, como no nos quieren aquí en el Face, nos hacen la vida de cuadritos y no podíamos entrar al Facebook hasta apenas ahora. Pero ya habíamos escuchado algunas rolitas, entonces pues si quieren escuchar las primeras rolas de este programa de radio, pues pues ahora sí que esperé a que suba el podcast, porque sí, nos la están haciendo mucho de jamón aquí en el Facebook. Bueno, pues pues vamos a la música, porque hijo, tenemos un chorro de música y pues apenas estamos escuchando algunas rolitas. Vamos a escuchar, bueno, no sé, ustedes también pueden pedir rolas, tenemos bastantes rolitas de este carnal, el Joaquín Sabina. Así es de que ustedes nos dicen si quieren alguna rola. Este es el programa Tiempo de Híbridos y yo soy Ricardo el Híbrido. Esta rola se llama Hotel Dulce Hotel y es el Joaquín Sabina. Con ventanas al mar, mejor que salga sola del ascensor. Conozco un chino cerca para cenar. Inventa un nombre falso y déjalo en recepción. Le he dicho al camarero que no suba champa. Un siglo y tres minutos cuando vas a llegar. Prepararé un canuto bien cargado en tono. La llave está en la puerta, cuarto 72. Hotel, dulce hotel, hogar, triste hogar, estatuas de sal, habitación con vistas a tu piel. Tal vez se deje seducir el azar, abriga más cuando es furtivo el amor. Seis tutados abrogados y un par de botas casi rotas, se camina mejor. Te besaré la nuca mientras miras alta las olas entre las parolas del malecón. Ponte el liguero que por reyes te regalé. Ven a la cama, nos persigue el amanecer. Hotel, dulce hotel, hogar, triste hogar, estatuas de sal, habitación con vistas a tu piel. Tú sabes que en el purgatorio no hay amor doméstico con muebles de Sky. No es que no quieras, que no quiero querer echarle leña al fuego del hogar y el deber. La llama que me quema cada vez que te ve me dice que es absurdo programar el deseo. Al cabo de unos años estaríamos los dos adultos y aburridos frente al televisor. Hotel, dulce hotel, hogar, triste hogar, estatuas de sal, habitación con vistas a tu. Hotel, dulce hotel, hogar, triste hogar, estatuas de sal, habitación con vistas a tu. Hotel, dulce hotel, triste hogar, estatuas de sal, habitación con vistas a tu. Hotel, dulce hotel,

a la hora del atraco y la pasión, cuando el infierno acecha en la escalera, cuando pierde los nervios la razón y cruza el perseguido la frontera, a la hora de abrazar, a la hora de matar, a la hora en que se afeita el violador y duerme el centinela en la garita y sueña con la gloria el mal actor y deshoja el deseo su margarita, a la hora de apostar, a la hora de rezar, cuando vuelan los pájaros de la ansiedad, cuando el olvido tarda en acudir, cuando diseña el preso en plan de huida y el usurero esconde su botín y cuenta las pastillas en suicida, a la hora del desamor, a la hora del sudor, a la hora del primer despertador, cuando entra al metro el exhibicionista y llora el eyaculador precoz y se masturba la telefonista, a la hora del ardor, a la hora del terror, cuando cantan los grillos de la depresión, cuando los besos saben a titán, cuando las almohadas son de hielo, cuando el enfermo aprende a blasfemar, cuando no salen trenes para el cielo, a la hora de maldecir, a la hora de mentir, cuando marca sus cartas el tao y rompe el músico su partitura y vuelve en espera tu alatao y pasa el camión de la basura, a la hora de creer, a la hora de perder, cuando ladran los perros de la madre, cuando ladran los perros de la madre, cuando ladran los perros de la madre, cuando ladran los perros de la madre. Bueno, esa rolita se llamó Los Perros del Amanecer. También escuchamos Siete Crisantemos y Hotel, Dulce Hotel. Bueno, pues así está el show. Así está el show con esto del Face. Que ya no nos quieren estos güeyes. Pero bueno, nosotros seguimos de aferrados. Entonces, bueno, pues a lo mejor eso va a pasar en los siguientes días. Bueno, yo espero que no, ya me entregaron la otra computadora. Entonces espero que ya aquí nada más programemos rolas y no estemos en el chat del Face, porque eso es lo que luego se pone roñoso este asunto. Y bueno, por ahí ya llegó Lupita Lara también. Y llegaron otra bandita. Ahorita les digo quién. Bueno, se supone que había llegado otra bandita por ahí. Pero bueno, el chiste es de que este es el Marisela Palacios, no, Luis Ricardo Abelar Luna fue quien llegó. Bueno, estamos iniciando el... acabamos de subir también la revista Proceso, si les interesa. La revista Proceso de esta semana la pueden bajar en formato de PDF o la pueden leer en línea, cualquiera de las dos opciones. Que bueno, la revista Proceso es, creo que, de las revistas más serias que hay en este país. Y bueno, pues no les digo qué trae, porque bueno, pues ahí viene en la portada, viene sobre el ejército y todo este rollo de el involucramiento de estos cuates con el narcotráfico y todo este rollo, que bueno, ya es más que sabido. Pero bueno, estamos iniciando esta semana y vamos a estar poniendo algunas rolitas. Bueno, no algunas rolitas, vamos a poner algunos célebres españoletes. Aunque bueno, no son... El Joaquín Sabina era de mi agrado hasta que lo vi que estaba muy contentito en las corridas de toros, que bueno, pues saben que bueno, no nos late eso del maltrato animal. Entonces sí nos sacamos un mucho de onda con este cuate, pero bueno. Ahora sí que cada quien sus filias o sus fobias, digo, sus gustos. Entonces bueno, y bueno, pues vamos a poner, hoy iniciamos, ayer no pudimos hacer programa porque tuvimos chamba, pero hoy iniciamos con Joaquín Sabina. Y vamos a poner algunos de los grupos españoles diversos en esta semanita, a ver si les late la propuesta. Por ahí tenemos al Radio Futura, que es un super grupo asazazo el Radio Futura, y bueno, vamos a poner a varias banditas más. Pero iniciamos con este carnal, con el Joaquín Sabina, el día de hoy aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, ya dijimos qué fue lo que escuchamos, y posteriormente vamos a continuar con la música, porque pues sí, ahora sí que, como dicen aquellos, nos cogieron los de Facebookeros, y no nos querían dejar entrar, pero bueno, nos mandamos a chingar a su madre y ahora estamos haciendo este programa. Vamos a escuchar más de Joaquín Sabina el día de hoy. Nos pedían una rola, pero híjole, no la encuentro. Ahorita la ponemos, a ver. Esta está cajeta, la de Cris. Creo que sí es esta, la de Cris. Cristina. Pobre Cristina. Joaquín Sabina, aquí en Tiempo de Híbridos. Más que dinero, besos de sobre, herencia de su padre el naviero, anfetaminas y alcohol desayuno, mis onasis. Pobre Cristina, que al fin logró quedarse en el chasis. Solo yo sé que dice la pura verdad cuando jura que toda su fortuna daría por echarse un noviete aburrido y formal, por entrar de oficial en una peluquería. Cris, Cris, Cristina suspira y fantasea con que la piropea un albañil. Cris, Cris, Cristina, que un botón espera si la puede conseguir. Pastillas para dormir. Corazón tierno, los dueños del verano la miman, pero el invierno no se lo saca nunca de encima. Con su cara de dólar ha amortizado varios maridos, pero siempre está sola poniéndole una vela a Cupido. De la isla de Scorpio sin yate a New York, de Gran Baile de Mónaco a cenar en Maxims, guardaespaldas armados la sacan del Rolls, una manta alquilada y calienta la suite. Cris, Cris, Cristina dirige una oficina tumbada en la piscina de Incosol. Cris, Cris, Cristina, aunque se derrita empapadita de sudor, no se quita el albornoz. Mil y un tipejos, las flechas del amor le disparan, solo el espejo le escupe la verdad a la cara. Nadie le advierte que al cielo no se va en limusina. Qué mala suerte que no acepte la muerte en propinas. Vale más ser la hija de fulano de tal que la niña mimada de los ojos de Ari. Pesa tanto la sombra de papá Superman mirado en esa foto organizando un safari. Cris, Cris, Cristina suspira y fantasea con que la piropea un albañil. Cris, Cris, Cristina, que un botón espera si le puede conseguir pastillas para dormir. Cris, Cris, Cristina dirige una oficina tumbada en la piscina de Incosol. Cris, Cris, Cristina, aunque se derrita perfumada de sudor, no se quita el albornoz. Cris, Cris, Cristina suspira y fantasea con que la piropea un albañil. Cris, Cris, Cristina, Cris, Cris, que un botón espera si le puede conseguir. Sentados en corro, merendábamos besos y porros, y las horas pasaban deprisa entre el humo y la risa. Te morías por volver, con la frente marchita cantaba Gardel, y entre citas de Borges Evita bailaba con Freud. Ya llovió desde aquel chaparrón hasta hoy. Iba cada domingo a tu puesto del rastro a comprarte carricoches de miga de pan, soldaditos de lata, con agüita del mar andaluz y

si no te parecieras al fantasma que vive en los espejos. Incluso en estos tiempos triviales como un baile de disfraces, todos los días tienen unas horas para gritar al filo de la aurora la falta que me haces. A vivir sin esperarte, todos los días tengo recaídas, y aunque quiera olvidar, no se me olvida que no puedo olvidarte. Y seguiría el dolor mucho más lejos si no estuvieras dentro de mi alma, si no te parecieras al fantasma que vive en los espejos. Y sería el dolor mucho más lejos si no estuvieras dentro de mi alma, si no te parecieras al fantasma que vive en los espejos. Y sería el dolor mucho más lejos si no estuvieras dentro de mi alma, si no te parecieras al fantasma. Bueno, pues lo que escuchamos fue Incluso en estos tiempos. También escuchamos Con la frente marchita, que es una rola que yo ya había escuchado, pero con otra... Ay, no me acuerdo cómo se llama, es una chava también argentina, y el tema está bastante chido, es sobre los desaparecidos políticos. Entonces, está muy muy padre, está muy bien estructurada la rolita, aunque no habla precisamente directamente de esto, pero sí habla de un tono, en un tono nostálgico y romántico, de los desaparecidos políticos, de lo que está sucediendo o lo que sucedió en Argentina, ¿no? Está muy chida la rola, Con la frente marchita, que les digo, yo ya la había escuchado, pero la había escuchado con con otra compa argentina precisamente, y y bueno, pues muy muy chida la rola. También escuchamos la de Pobre Cristina, la de Cristina. Muy chida también esa rola. Bueno, pues eso fue lo que escuchamos en este bloquecito de rolas dedicadas a pues este cantautor españolete que se hace llamar Joaquín Sabina. Y bueno, pues espero les lata la propuesta musical del día de hoy, y si no, pues pues también. Bueno, estoy acá en el otro Face, en el Face que abrimos. Estamos acá checando también qué show con la banda, porque ayer no pudimos ver el correo, bueno, el Facebook, por la chamba que nos absorbió. Pero bueno, estamos acá viendo qué onda. El día de hoy pues ya parece que tenemos esta computadora, tenemos 472 amigos. Bueno, a la banda que quiera apuntarse también al otro Face que acabamos de abrir, bueno, que abrimos porque nos hackearon el otro, les comento que es está como ricardo.nicasio58. Ahí ustedes también pueden accesar a él cuando quieran. Bueno, y comentar también y también pues hacernos una petición de programas, ¿no? Bueno, si les late lo que hacemos,

le pidió que la llevara al fin del mundo. Él puso a su nombre todas las olas del mar. Se miraron un dedo como dos desconocidos. Todas las ciudades eran pocas a sus ojos. Ella quiso barcos y él no supo qué pescar. Y al final, números rojos en la cuenta del olvido. Y hubo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho, mucho ruido. Ruido de ventanas, nidos de manzanas que se acaban por pudrir. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final por fin el fin. Tanto ruido y al final. Hubo un accidente, se perdieron las postales. Quiso carnavales y encontró fatalidad. Porque todos los finales son el mismo repetido. Y con tanto ruido no escucharon el final. Descubrieron que los besos no sabían a nada. Hubo una epidemia de tristeza en la ciudad. Se borraron las pisadas, se apagaron los latidos. Y con tanto ruido no se oyó el ruido del mar. Mucho, mucho ruido. Ruido de tijeras, ruido de escaleras que se acaban por bajar. Mucho, mucho ruido. Tanto, tanto ruido. Tanto ruido y al final. Ruido de penadas. Tanto ruido y al final. Ruido de apenadas. Tanto ruido y al final la soledad. Tanto, tanto ruido. Ruido de abogados. Ruido compartido. Ruido envenenado. Demasiado ruido. Ruido platos rotos. Ruido años perdidos. Ruido viejas fotos. Ruido empedernido. Ruido de cristales. Ruido de gemidos. Ruidos animales, contagioso ruido. Ruido mentiroso, ruido entrometido. Ruido escandaloso, silencioso ruido. Ruido acomplejado, ruido introvertido. Ruido del pasado, desgastado ruido. Ruido de conjuros, ruido mal nacido. Tan oscuro, puro y duro ruido. Ruido que me has hecho. Ruido yo no he sido. Ruido insatisfecho. Ruido a que has venido. Ruido como sabes. Ruido enloquecido. Ruido intolerable. Ruido incomprendido. Ruido de frenazos. Ruido sin sentido. Ruido de arañazos. Ruido, ruido, ruido. Hay una espalda que me está mirando y una nuca que se está dejando acariciar por mí. Hay unos ojos que no saben nada. Hay unos labios que de madrugada me dirán que sí. Hay una luna llena en ese escote. Una pupila fija en el capote de la excitación. Hay un reloj que siempre da las cinco. Hay una hormiga que anda dando brincos por mi pantalón. Hay un imbécil bailando con ella. Hay otra lengua lamiendo la huella que deja su piel. Hay una llave, un hall, una escalera. Hay un pecado que no sé qué diera yo por cometer. Hay una moto que me están vendiendo, unas cadenas que andan exigiendo mi imaginación. Hay un talón, un culo, una rodilla, hay una risa haciéndome cosquillas en el corazón. Hay un peligro de incendio esta noche en el asiento trasero de un coche. Se quema una pareja en el tercero, no seré yo quien llame a los bomberos. Hay un veneno que se le parece, hay unas medias que ocultan, que ofrecen, que niegan, que dan. Hay un mohín, un tapete, una pose, hay una falda mintiéndome, no se la vas a quitar. Hay una cremallera arrepentida, donde diablos estará escondida la maldita luz. Hay una mano, un brazo, un hombro, un codo, hay una boca que lo dice todo sin decir ni mu. Hay manchas de carmín en la almohada, hay un conserje que no ha visto nada, si le das 2000. Hay una copa que se está vaciando, hay unos dedos que me están quitando la chaqueta gris. Hay un teléfono recién cortado, una pintada escena en el lavabo al lado del bidet. Hay una cruz absurda sobre el lecho, hay un espejo en cada tepa a verse del revés. Hay una puerta que se está cerrando, hay unos pechos que se van librando del sujetador. Hay un infierno que me está esperando, hay una cama que se está empapando con nuestro sudor. Hay un peligro de incendio esta noche, en el asiento trasero de un coche. Se quema una pareja en el tercero, no seré yo quien llame a los bomberos. Hay un peligro de incendio esta noche, en el asiento trasero de un coche. Se quema una pareja en el tercero, no seré yo quien llame a los bomberos. Hay un peligro de incendio esta noche, en el asiento trasero de un coche. Se quema una pareja en el tercero, no seré yo quien llame a los bomberos. Hay un peligro de incendio esta noche, en el asiento trasero de un coche. Se quema una pareja en el tercero, no seré yo quien llame a los bomberos. Bueno, pues eso se llamó peligro, incendio. También escuchamos ruido y medias negras. Tres rolitas ligadas de este carnal que se llama Joaquín Sabina. El día de hoy, por cuestión tiempo nos tenemos que retirar para poder hacer el podcast de este programa. Bueno, que se quede grabado. Entonces, queremos agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de hoy. Yuen Jung Luna, Marisol Jacome Rogel, que son clientes todos ellos. Qué bueno que otra vez están por acá. Judith Praskar también. Manuel Alvarado, Sihuacoatl Bianc, que gracias por nos replicarnos. Alguien más nos replicó, pero nada más vi el de Sihuacoatl Bianc. Gracias. Guadalupe Lira, que también ya es cliente. Rosy, que bueno, es casi la productora del programa. Jessica Stormy Méndez Marín, Marisela Palacios, Eloisa Fernández. Ay, ah, alguien que puso su nombre en ruso, no sé qué, pero es Anpektluk Kantun. Naya Rocha, Aleida Flores, Graciela Mendoza, saludos a Grace, un gran beso, un abrazo a Grace. Grace Mendoza, compañera también del trabajo. Saludos, mi Grace, y un gran beso. Luis Ricardo Abelar Luna también. Karina Rodríguez, Agrariana, ay, Salgado Durán. Bueno, gracias a todos. Guadalupe Lira, que dice, qué buena rola la de con la frente marchita. Sí, es una rolota. Bueno, nada más fue Sihuacuat y yo mismo. Ah, bueno, en el otro face. Gracias a todos. Los dejamos con más música de este carnal, el buen Joaquín Sabina, hasta las 9 de la noche. Yo me despido. Nos escuchamos mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Espero encontrar ese disco del Radio Futura y podemos escuchar el día de mañana un programa especial dedicado a Radio Futura. Yo lo voy a buscar porque tengo un mega desmadre de discos aquí. Entonces no me acuerdo dónde está. Entonces bueno, si no, tendremos a otro grupo españolete o un solista españolete para esta semana. Chido, gracias a toda la banda. Los dejamos con más rolas de Joaquín Sabina. Beso de Judas, ¿qué les parece? Chido la banda, gracias. Nos escuchamos a partir de las 7 de la noche el día de mañana, que es miércoles. Hoy es jueves, no, es martes. No, ya quiero que sea jueves. No, hoy es martes apenas. Chido, gracias, nos escuchamos mañana. El dolor le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quedarte un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan dudas. Enseñó a besar. No